olvidado un poco los problemas, que a ver si tenemos suerte, la campaña de aceituna viene algo mejor y se aguanta el tirón, porque no solo hay que aguantarlo físicamente, sino psicológicamente hay que aguantar este año también. Si hemos conseguido eso, siento que a algunos les fastidie, pero ese es el cometido de este alcalde. Respuesta dura, contundente del alcalde de Jódar. En todo caso, hasta aquí este tiempo, este tramo de información local. Ya saben que seguimos con una programación especial a lo largo de todo el día a través de esta sintonía, dando cuenta de todo lo programado en la Feria de Jódar 2015. En este punto se cumplen las 9 de la mañana.